imagina largas reuniones de algún jefe de redacción preocupado por ver cómo se va a mostrar en los próximos días un par de datos de la Argentina económica que fundamentalmente van a tener un peso fundamental en el futuro inmediato. Porque, bueno, tanto se habló a través de estas propias usinas de un país aislado, de un país solitario, de un país que había elegido cerrarse o encerrarse en sí mismo y que no tenía ningún tipo de eco en lo más granado de la economía mundial. Lo cierto es que en el día de ayer Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, dio una nota a la gente de prensa latina. En el marco de su gira por América, primero llegará a la isla, va allí a condonar una vieja e importantísima deuda que Cuba tenía con Rusia y después baja para llegar primero a Buenos Aires y después sentarse en la mesa de los BRICS en el norte de Brasil. Y dijo ayer: Argentina es el principal socio estratégico de Rusia en las Naciones Unidas y en el G20. Vamos a prestar una atención especial para intensificar la cooperación tecnológica y de inversiones de todo tipo, pero especialmente en los sectores de energía, energía atómica y maquinaria. Declaraciones de Putin en el día de ayer, antes de sentar a la Argentina en la mesa de los BRICS y antes de que China diga: bueno, señores, es tiempo de invitar a este país porque es parte de las más importantes economías emergentes. Agregó Putin: Rusia y Argentina tienen una historia de relaciones estrechas y atracción mutua que dura más de 100 años. Y destacó que para muchos rusos, Argentina se convirtió en la segunda patria. Tema 2. Clarín, en el día de hoy, a través de un recuadrito muy chiquito en primera plana, dice: acuerdo con China para fortalecer las reservas. Bien, ¿de cuánto es un acuerdo que merezca ser tapa de Clarín tan chiquitito, tan chiquitito? 8.000 millones de dólares. A veces uno realmente pierde la magnitud de ciertas cifras, ¿no? Está ya tan curado de espanto y ha repetido hasta el hartazgo tantos ceros a la hora de hablar fundamentalmente de deuda externa, que parece que ciertas cifras no tienen valor. Resulta que China vendrá a ser aquí después del encuentro con los BRICS, y esto te lo venimos contando hace 2 o 3 meses, pese al silencio de los medios que juegan a ser el principal partido político opositor en la Argentina, va a venir aquí a hacer la mayor inversión de su historia fuera de sus fronteras. 8.000 millones de dólares de los que podría disponer el Banco Central. Van a estar destinados a renovar el Belgrano Cargas, a dejarlo cero kilómetro y a terminar 2 centrales hidroeléctricas en la Patagonia, la Kirchner y la Néstor Zapernik. Y la Jorge Zapernik. Qué bárbaro, ¿eh? País aislado, solitario, encerrado en sí mismo. ¿Qué dirán cuando esto se concrete a partir de mañana, con Putin en Buenos Aires y después con la Argentina en la mesa de los BRICS? Cinco horas, 6 minutos, ya han pasado el nuevo día de este viernes 11 de julio de 2014. La temperatura para capital y alrededores bastante benévola por ser invierno, 12.2, con viento que sopla del norte a 18 kilómetros en la hora, visibilidad óptima y una humedad del 85%. Para hoy se prevé una máxima de 17 grados, buen tiempo y sin paraguas. Mañana, como te venía prometiendo el extendido del servicio meteorológico, Se rompe la cosa. Ya ahí tendremos nubes, tendremos lluvia a partir de la tarde y esto se extiende a lo largo y a lo ancho de toda la mañana del domingo. Prometen que la cosa mejora a partir de la tarde. La máxima prevista para el sábado, 17 grados. Para el domingo, 19 en ascenso. Y el lunes, 20. Así que vamos a tener una pequeña primavera en pleno invierno. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Mucho Brasil 2014, la mayoría de las tapas contándote qué hizo Argentina en el día de ayer, en el primer entrenamiento después de la victoria por penales ante la selección de Holanda en semis. Mucho fondo buitre, porque esta fuerza de tareas que está trabajando en nuestro país, que en el día de ayer contó con el eco de muchos diarios que fueron muy, muy serviciales a la hora de prestar sus páginas para que estos enviados de Paul Singer publicaran una solicitada engañosa, repleta de mentiras, pero que muestra una vez más las falencias de aquellos que, como siempre te repetimos, son buitres porque no negociaban. Resulta que ahora y se han tenido que sentar a la mesa. Y esto tiene mucho que ver con el depósito argentino. Y a partir de ese momento se movió una ficha inesperada en un tablero que ellos tenían absolutamente controlado. Esos mismos diarios que fueron tan, tan abiertos a la hora de prestar sus ediciones para que esta gente hiciera su jueguito, son los mismos que hace 38, 40 años cerraban sus páginas para los habeas corpus de los desaparecidos. En el caso de Clarín y La Nación, el paso del tiempo no hizo mucha mella, porque la mayoría de los hombres y mujeres que conforman su directorio son los mismos. Estamos hablando de las mismas empresas, pero esencialmente de los mismos hombres. Son demasiados los apellidos que se repiten entre 1976 y 1983 y los que todavía sobreviven en su estructura. Por eso es que uno puede hacer ese paralelo a través del tiempo. Ayer cerrados para hablar del terrorismo de Estado que se puso en marcha en función de poder consolidar la propuesta económica de José Alfredo Martínez de Hoz, y por otro lado, los mismos hombres y mujeres que hoy abren sus páginas para que los fondos buitres, aquellos que quieren terminar con el país y poner patas para arriba al mundo financiero, tengan su lugarcito. Bueno, así que muchos fondos buitres, mucho Brasil 2014, y también en las tapas una presencia absolutamente merecida, porque quizás el más grande de todos los tiempos, aquel que entendió con su bandoneón que el porteño bailaba casi arrastrando sus pies y le dio a Buenos Aires una cadencia única, nacía un día como hoy, pero de 1914. Hoy nos separan 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo, del Gordo Pichuco. Primero a Homero, con la voz del polaco Goyeneche, y después Tito Reyes, Che Bandoneón. Hoy la banda de sonido la pone el Gordo, porque hace 100 años nacía Pichuco. De la vida en Orsay, del tiempo loco, tu frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul, todo se fue trepando su misterio,

para qué nombrarla tanto. No ves que está de olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche como un canto en la nota de tu llanto, che. Che, bandoneón. Esta fuerza de tareas que enviaron los buitres, que envió Singer y que trabaja, que opera sobre los medios de comunicación, en el día de ayer mantuvo un almuerzo en un hotel céntrico con los directivos de estos diarios que abrieron sus puertas tan amablemente para que publicaran una solicitada repleta de falsedades. Entre otras cosas, hablaban de su incondicional actitud negociadora. Y nosotros te venimos repitiendo hasta el hartazgo que si son buitres es porque no negocian, que es la condición número uno para hacerlo, no negociar. Imponerse a través de jueces amigos con los bonos que compraron bajo leyes que por supuesto también son absolutamente amigables. Ayer habló una vez más una señora que, a ver, uno no puede tildar de ser una militante de la economía heterodoxa ni nada que se le parezca. Ann Kruger, exdirectiva del Fondo Monetario Internacional, la conocimos y mucho, fue parte de la negociación más caliente con la Argentina que estallaba allá por el año 2001 o posterior, ¿no? Aquello lo tomó Anup Sin, ¿se acuerdan? Y después Ann Kruger. Bueno, Ann Kruger habló de la estrategia desarrollada por los buitres en la pelea judicial y señaló fundamentalmente que estos tipos nunca han querido negociar y que ese tilde no negociador ha limitado la soberanía de la mayoría de los países con los que se enfrentaron. Ayer la solicitada hablaba casi de fondos que amablemente pretendían una y otra vez negociar con la Argentina y que en Buenos Aires nadie les atendía el teléfono. Algunos acreedores mantuvieron una posición inflexible y presentaron una demanda contra la Argentina en Nueva York, ya que los bonos fueron emitidos bajo la ley neoyorquina y pusieron en juego las limitaciones soberanas de este país. Ann Kruger, ex directiva del fondo, siempre te lo decimos también, no es porque estos chicos hoy sean buenos con la Argentina, sino porque saben perfectamente que una negociación al estilo Griesa terminaría con todas las renegociaciones de Occidente. España, Italia, Portugal, Grecia, los países que encabezan ese enorme listado de naciones que entrarían en crisis si se sienta el precedente que quiere sentar Griesa, el pago del 100% a los bonistas buitre, que fundamentalmente, según él, tienen que cobrar un 1.600% de interés en 6 años. A esta locura, hasta el Fondo Monetario se opone. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. 750. Más. Aire. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar 4. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Vamos con la etapa de Tiempo Argentino, que arranca señalando 5 columnas cómo opera el lobby de los buitres con los diarios opositores. Representantes de la American Tax Force se reunieron con Clarín y La Nación, entre otros medios. Los enviados de Singer, Nancy Soderbergh y Robert Shapiro, convocaron a un almuerzo de negocios en el Hyatt para criticar la posición del gobierno nacional frente a los holdouts y cuestionar las negociaciones de Kicillof en los Estados Unidos. La banca Morgan pidió a Griesa que clarifique su fallo y hoy funcionarios argentinos van a participar del segundo encuentro con Pollack, el mediador designado por el juez de Nueva York. ¿Qué harías vos si te convocan los buitres para darte lecciones de urbanidad, para contarte cuál es el manual de estilo, qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer? Uno sabe perfectamente que estos favores nunca son gratuitos. ¿Cuánta guita hay en juego en todo este lobby? A cara descubierta, ¿eh? Hotel Hyatt, de un lado de la mesa, los enviados de Paul Singer, y del otro lado, Clarín, La Nación y compañía. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Descubren 350 mil toneladas de grano sin declarar. La AFIP desbarató al grupo Las Pircas, que actuaba como intermediario entre productores y grandes firmas. ¿Cuánto evadieron estos chicos? 887 millones de pesos. 887 millones de pesos. Probá a no pagar el cable un mes y a vos te lo cortan. Y estos pibes pueden evadir 887 millones de mangos alegremente, porque tienen un cuerpo de contadores. La mayoría de ellos los bancamos nosotros en su formación, egresados de la UBA. Qué paradójico, ¿eh? Qué paradójico. La mayoría de estos tipos, pero no te quepa la menor duda que los bancaste vos, yo y todos nosotros. Son egresaditos de la UBA. ¿Y para qué laburan? Bueno, para armar ingenierías de este tipo, de evasión. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo es el sistema? Hay muchas cosas que a esta altura del partido habría que cerrar, que terminar, que, bueno, entender que no podemos seguir formando a los tipos que después, casi por su propia naturaleza, terminan siendo vampiros del Estado. El hombre casado es el más vago en tareas del hogar, dice Tiempo Argentino, título de Sociedad, trabajo no remunerado. Lo confirmó una encuesta del INDEC realizada en 46.000 viviendas. Las mujeres le dedican 2 horas y media más que ellos a los trabajos en casa. Mirá vos. La represión de Pinochet, un cura chileno, fue cómplice en el robo de bebés. El propio sacerdote confesó su participación en 3 casos al declarar ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía. Siempre que aparece algo relacionado con este tipo de historias de la Latinoamérica de los años 70, contamos que los manuales de estilo del terrorismo de Estado los puso Francia. Se secuestró, se torturó y se desapareció a partir de los manuales de estilo que ellos pusieron en práctica en Argelia. Pero no había manual de estilo para robo de bebés y distribución. Y el único gran antecedente, que es, pero conmovedor, increíble, terrible, porque están hablando, en algunos casos se habla de 100.000 chicos, no hay cifras exactas, tiene que ver con la Guerra Civil Española. Allí está la apropiación y la distribución a través de la Iglesia. Lo mismo sucedió en Chile, lo mismo sucedió en la República Argentina, fundamentalmente con el trabajo de la Acción Católica. Foto de Maxi Rodríguez y del Kun Agüero. El optimismo del Kun, apostá por Argentina, dice la tapa de Tiempo. El delantero de la selección afirmó que Alemania también está preocupada y destacó que el equipo argentino no llega a la final de casualidad. Hay que ganar como sea, agregó Maxi. Todas las redes sociales conducen a Mascherano, lo comparan con el Che, con San Martín, mucho juego gráfico, introduciendo la carita de Mascherano en las imágenes del Che y de Don José. Neymar quiere que su amigo Messi sea campeón, a contramano de Brasil. Y el último dato señala lo siguiente. Hace mucho que no teníamos noticia de Don Gravier. Procesaron a Gravier, el marido de Valeria Massa. ¿Y por qué? Por falsificación. Lo acusan por maniobras con contratos de locación para evadir impuestos. Pero la pucha. En una sola tapa tenés 2 de aquellos evasores, 2 de los ladrones de guante blanco que generalmente no son tomados de la solapa por los medios hegemónicos. 1. Descubren 350.000 toneladas de grano sin declarar. ¿Cuánto evadieron los chicos de las pircas? 887 millones de pesos. Procesaron a Gravier, el marido de Valeria Massa. ¿Por qué? Maniobras con contratos de locación para evadir impuestos. Probá con no pagar el cable. Último dato en la tapa de Tiempo Argentino y tiene que ver con el Gordo. ¿Quién dijo que se fue del barrio? Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Y tenés la opinión de Garelo, de Bafa, de Nelly Vázquez, de Colangelo. Qué lindo. De Manolo Juárez. Muchos músicos hablando de el músico. El otro día lo escuchaba a Federico diciendo algo muy, muy cierto, parafraseando de alguna manera, aunque no lo hacía en forma literal, a León Gieco con aquello de somos Salieris de Charlie. Y él dijo, todos somos hijos de Troilo. Hoy la banda de sonido la pone la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco, el último organito, la voz de Rivero, la noche que te fuiste, el Tata Floreal Ruiz. Melancólica imagen del último organito, volverás por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido, y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirán esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el thank you. cuando en sueños tu imagen aparece, radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente tu espíritu aparece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantaba cuando tú eras mía, fantasma febril que se alejaba. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia cascando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío la cosa se volvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas se envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón. Dice el diario La Razón en su tapa de hoy que comenzaron a blindar las boleterías del subte tal como lo había pedido los metrodelegados. Empezaron por las más desprotegidas, dos de ellas en la estación Medrano de la línea B. Ya comenzaron entonces las tareas de blindaje de las boleterías del subte tal como lo habían reclamado en su momento, sin ser escuchados los trabajadores del subte, que habían observado que después del retiro de la Federal, la Metropolitana solamente cuidaba lo que sucedía adentro de los vagones y no ponía atención en lo que pasaba afuera, desprotegiendo a los trabajadores, y además no cumpliendo con una vieja promesa de Macri, después de haber tomado los subtes, que era blindar, como sucede en las mayorías de las grandes capitales del mundo, las boleterías del subte. La Razón indica, siendo el house organ de Mauricio, el diario del grupo Clarín, que se distribuye gratuitamente en subterráneos, que ya arrancaron, que comenzaron a blindar las boleterías. Cosas de tango en 750. El cantor es un instrumento más en la orquesta, entonces es el conjunto quien debe estar al servicio del vocalista cuando éste llega al primer plano a cantar. Y así como se le pide a un violín una expresión determinada, también se le pide al cantor. Troilo. Troilo, cosas de tango, en 750. En 1989, un señor llamado Tony López tomó su velero, el que estaba amarrado en el Puerto de Olivos, y junto a su compañera y creo yo un tripulante más, partieron desde allí en secreto rumbo a Malvinas. Un sueño loco. Se eligió verano, buscaron aguas calmas y llegaron. Lo cierto es que no los dejaron bajar, que sí les permitieron aprovisionarse, tomar lo que necesitaban y pegar la vuelta. Antes, los muchachos cantaron el himno, se dieron el gusto de tocar suelo argentino malvinense y trajeron un montón de botellitas de agua del Atlántico Sur, a la que le pusieron el rótulo de agua bendita y la repartieron entre muchos amigos. Pasaron los años y Tony López, junto a Saúl Wilfredo Pérez, un ex combatiente de Malvinas del regimiento de Mercedes, armaron un raid náutico deportivo, son varias embarcaciones, y partieron rumbo a Malvinas otra vez. Lo cierto es que los encontramos en Río Negro, están recorriendo la silueta de la costa atlántica para después desprenderse del continente y salir rumbo a Malvinas. Diálogo con Tony López, con quien hablamos sobre el pasado y el presente, sobre aquella historia del Patagón y fundamentalmente qué están haciendo ahora. Los enganchamos en Río Negro, saliendo de las grutas. La parte de las primeras etapas en esta primera edición se hace de forma combinada, por agua y por tierra, porque la idea es que lleguemos a todos los navegantes de todos los puertos, de todas las ciudades costeras, marineros, pescadores, navegantes deportivos, militantes, todos aquellos que miramos el mar, porque para llegar a las Malvinas también tenemos que llegar al puerto más vecino de nuestra localidad. En este caso, los de las grutas deben llegar a Sierra Grande, los de Sierra Grande, en fin, hacia abajo. Bien. ¿Cómo sigue? Una vez que culminemos este recorrido en Tierra del Fuego, la última etapa es Río Grande, Islas Malvinas. Muy bien. Para esta primera edición, es eso que no se ha hecho nunca, porque mal o bien se navega en la costa, no con un motivo patriótico o con un motivo como es nada menos que el llegar a Malvinas. Lo que nosotros estamos haciendo con este raíz es vincular esa navegación costera, puerto por puerto, con una última etapa, ya no costera, pero de cabotaje marítimo, como llamamos, que es ir por nuestro mar interior hasta las Islas Malvinas. Esa última etapa va a ser, no depende de nosotros, va a ser en el mes de agosto, primera, segunda semana, una vez que todo este conjunto de esfuerzos esté en Río Grande, Tierra del Fuego, dispuestos a cruzar. En el medio, bueno, hemos recibido la confirmación de que participará de la última etapa el presidente de la Federación Argentina de Motonáutica, Norberto Luna, con una lancha que él ha preparado especialmente para esto durante años, y nunca había tenido la posibilidad de hacer el despacho en la prefectura y decir cuál es su destino, Puerto Argentino, ¿no? Así que, pues, ya, estamos muertos, cansados, felices, respondiendo a todo el mundo que quiere saber cómo es, qué apoya, cómo participa. Y ayer teníamos, anoche hacíamos una observación muy especial del atardecer, porque decíamos, bueno, este es nuestro primer atardecer rumbo a las Islas Malvinas, ¿no? Claro, claro. Sin pasaporte y con la bandera. Muy bien. Bueno, nos diste el pie para preguntarte cómo le cayó a vos, a toda tu gente, a todos los que te acompañan, la experiencia Cobos en los últimos días, el hecho de ser un representante de uno de los tres poderes del Estado, viajar con pasaporte, de alguna manera archivando la pelea por soberanía en ese gesto. ¿Cómo lo tomaron antes de la partida? Mira, nuestra experiencia, no solo a partir de esto lo que es el raid motonáutico, sino experiencia como malvineros que somos, ¿no? Casi todos los del colectivo militamos en esta causa, algunos desde la época de Dardo Cabo, otro desde la guerra, y hay jóvenes que ni habían nacido. Cuando todo el mundo dice Malvinas, viva la patria, cuando llega el momento de sumar el esfuerzo y realizar hechos concretos, Solamente los que están comprometidos con este proyecto son los que ponen el pecho. Es cierto. Desafortunadamente ha habido muchísimos sectores que apoyaban la causa Malvinas de palabras, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando Inglaterra asume e interpreta que todo lo que se está realizando por la causa Malvinas tiene que ver con esta década en la que cambió la historia de la Argentina y la relación con Inglaterra, bueno, ahí es donde se corren, ¿no? Como si decir Malvinas fuera decir viva Cristina. Uh-huh. O sea, no hay nada detrás de Malvinas en ellos más que una cuestión de momento y de declaraciones. Pensemos, por ejemplo, que el año pasado, siendo que hay un cara pintada que es secretario de Macri, uh-huh, y que dirige los temas de la vía pública, al pasaje 2 de abril, que durante 30 años el pueblo había decidido llamarle Inglaterra y que le cambió el nombre en la época de la dictadura, le volvieron a poner Inglaterra. Uh-huh. Y hubo que hacer toda una movilización popular. Por supuesto que en la legislatura eso se ganó por unanimidad, se votó, ya es ley. Pero bueno, nosotros descubrimos constantemente esto. Lo descubrimos en el día a día, cuando hacemos una reunión de multisectorial en un puerto y llamamos absolutamente a todos, y cuando nos reunimos a ver cómo hacemos para navegar desde acá hasta el puerto de al lado, nos encontramos que solo están los compañeros. Ahí estaba Tony López. Arrancaron la marcha el pasado 9 de julio y están pensando que a mediados del mes de agosto andarán por Malvinas. De ahí en adelante, bueno, veremos qué pasa, porque van con su DNI y no van con su pasaporte. Estoy viendo la tapa de La Nación de aquel día de diciembre de 1982, mirá. Marcha de la multipartidaria en la que perdió la vida Dalmiro Flores. Tony López es un viejo militante de las causas populares. Y en esa etapa hay una célebre foto de tres hombres con una valla, esas que impedían llegar hasta las puertas de La Rosada, golpeando las puertas de la Casa de Gobierno. Ese día se desbandó todo, se desbandó todo. Cuando Tony López tomó el Patagón y salió de Olivos y empezó a recorrer la silueta de la costa atlántica, llegó al último puerto antes de cruzar hacia Malvinas. Y allí lo estaba esperando la prefectura. Le preguntó, ¿a dónde va? Oh, mirá, estoy recorriendo. No, no, no. ¿A dónde va? Cuando Tony por segunda vez ya no quiso decir a dónde iba, le dijeron, sabemos que va a Malvinas. Y sacaron de una vieja teletipo esa foto del 81. Habían pasado 8 años. Te juro que no podés identificarlo, Tony. No hay forma, porque se ve la silueta de los tres de perfil. Son tres tipos, pero vos no sabés quiénes son. Le dijeron, usted es este. Y sabemos a dónde va. Ojo con lo que hace. Nosotros nunca lo vimos. Y así lo dejaron llegar hasta Malvinas. Historias que tienen que ver con aquellos que están embanderados con la causa de las islas desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y que hoy pueden darle una mano al sueño, por ejemplo, de Saúl Wilfredo Pérez, un excombatiente de Malvinas, hombre que llegó herido al continente después de la guerra y que hoy es uno de los grandes militantes de la causa malvinera. Bueno, cosas que están pasando y que los medios no lo reflejan, no te lo cuentan. Y es como trazar un paralelo con Cobos, ¿eh? Cobos fue con pasaporte y renunció al derecho soberano. Y estos van con gomones y con DNI. Título principal de la tapa de Clarín, 5 columnas, caravanas de hinchas argentinos van rumbo a Río para la gran final. Viajan en miles de autos y micros, tendrán unas 40 horas en la ruta. Anoche ya se notaba movimiento en las fronteras de Corrientes y Misiones, en tanto los pasajes aéreos se agotaron. Dicen Dicen que hay entradas que se andan vendiendo alrededor de los 20.000 pesos. Una reventa casi obligada porque calcula que el 60% de las butacas ya se habían comprado y eran brasileños los que iban a habitarlas. Habrá un porcentaje muy alto de ellos que la verdad que no tendrá ninguna gana de ver la final del Mundial. Mascherano, superhéroe, furor en las redes sociales, apuesten por Argentina, es el consejo optimista del Kun Agüero. Neymar, hincha inesperado, quiere que por Messi la selección argentina salga campeón. Y el papelito de Romero, un mensaje de amor que su esposa le escribió en el año 2008. ¿Cuánto se fantaseó utilizando aquello de el papelito del arquero alemán en el Mundial 2006, que tenía ahí los nombres y a dónde pateaban? Y bueno, era un mensaje de amor de su esposa, muchachos. Y te reitero, acuerdo con China para fortalecer las reservas, lo dice Clarín, ¿eh? Clarín, 8.000 millones de dólares para el Banco Central. Acuerdo con China, que no le queda otra hoy. Lo grita Clarín en su tapa. El argentino, cuenta regresiva, la selección volvió a entrenar ya como finalista de la Copa del Mundo. Di María se movió diferenciado y sueña con jugar al menos unos minutos. Hoy práctica a puertas cerradas y mañana viaje del equipo de Isabela rumbo a Río de Janeiro. La tapa de El Argentino. Tiempo de noticias en AM750 cuando nos separan 10 minutos de las 6 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 86%, temperatura 12 grados, 4 décimas. La delegación argentina vuelve a reunirse con el mediador de Grieza. Finalmente, la comitiva no estará presidida por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Al encuentro con Daniel Pollack asistirán el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario del Área Legal y Técnica, Federico Tea. Comienzan los alegatos por el cuádruple crimen de La Plata. Es en el juicio que se le sigue a dos hombres por el crimen de cuatro mujeres cometido el 27 de noviembre de 2011 en esa ciudad bonaerense. Hoy se escucharán los alegatos del fiscal Álvaro Garganta y el de los abogados que representan a las víctimas. En tanto, el sábado alegarán los defensores de los imputados, Osvaldo Karateka Martínez y Javier Leandro Layena Quiroga. Trabajadores de Enfer y Tatsa marcharán al Ministerio de Transporte. Es en reclamo por la estatización de la planta. La movilización será a las 11 desde Avenida de Mayo y Perú. Vilma Ripoll, del MST Nueva Izquierda, adelantó que acompañará la protesta y señaló que es necesario que el país comience a producir sus propios trenes. Brasil 2014. Argentina viajará a Río de Janeiro. El conjunto de Isabela partirá esta noche para instalarse en esa ciudad brasileña. Argentina se enfrentará a Alemania el domingo a las 16 por la final de la Copa del Mundo. En tanto, mañana, Holanda y Brasil irán por el tercer puesto a partir de las 17. Humedad 86%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Soñás con formar una familia? ¿Soñás con vivir en el campo? ¿Soñás con poder viajar y conocer el amor de tu vida? ¿Soñás con Argentina campeón del mundo? Para cumplir tus sueños, primero tenés que despertarte. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Entérate más en cuidatedelmonóxido.com. Apoya esta iniciativa Red Solidaria. Diario Z te lo contó antes que ninguno. En realidad, encendió la alarma apenas Mauricio Macri puso la campaña a través de los medios de comunicación a volar. El Consejo Federal de Educación rechazó el plan educativo del PRO terminar la secundaria, porque los títulos que otorgaba no tienen validez. Lo dice el Diario Z en su tapa de hoy, lo dijo el Diario Z hace algunos meses, cuando recién apareció esta historia. El título de hoy es Reprobado, el Consejo Federal de Educación rechazó el plan educativo del PRO, ese absurdo que intentaba meterse en la vida de los gobiernos provinciales, diciéndote, ve, yo te puedo otorgar un título a la distancia, no hay drama. Y no es así, la cosa no es así. Primero tenés que tener la validez que te otorguen las autoridades federales para recién después empezar a soñar con mojarle la oreja al resto de las gobernaciones. Pero antes no, Mauricio. Bueno, ahora me gustaría que aquellos medios que batieron tanto el parche con esa campaña y le cuenten a sus oyentes, a sus televidentes o a sus lectores que fueron engañados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron engañados. La misma Ciudad de Buenos Aires, a través de un proyecto que nació mucho antes de Mauricio Gobernador y que viene de tiempos de Ibarra, tiene un plan que se llama Adultos 2000, si yo mal no recuerdo. Pero vos lo haces a distancia, con la posibilidad de participar cuantas veces quieras de las clases tutoriales. O sea, tenés colegios designados, te anotás allí, tenés fechas de examen, pero en el medio, entre que vos te anotaste, pediste fecha y presentarte a dar examen, podés participar de cuantas veces lo desees de las clases tutoriales. Tus dudas, lo que sea, tenés contacto con el profe. Bueno, esto era algo al estilo de Sea Detective. ¿Te acordás las publicidades de Patorucito y de Isidoro? Bueno, Sea Detective en un año, o cosas por el estilo, aprenda dibujo a distancia. Bueno, esto era algo parecido y carecía de total validez. Página 12 dice, iguales, la primera encuesta oficial sobre trabajo no remunerado en la Argentina termina con el mito del avance masculino en las tareas del hogar. Más del 75% es realizado por las mujeres, tengan o no empleo pago, sobre todo las que tienen pareja estable. El dato principal de Diario Popular en portada dice, Argentina contra todos. La gran mayoría de los brasileños quiere que nuestra selección pierda el domingo la final del Mundial ante Alemania, pese al 7-1. Solo Neymar dijo que alentará por Messi. Los teutones ya se ven ganadores antes de salir a la cancha. Y Robén dijo que Argentina no tiene chances. Más tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Crónica, locura por la final. Piden. Mirá cómo subió la apuesta Crónica. Yo hablaba de diarios que citaban 20.000 mangos por entrada. Piden hasta 160.000 pesos por una entrada para el duelo decisivo del domingo ante Alemania. A pesar de los altos costos, el equipo de Isabela será local en el Maracaná. Aerolíneas Argentinas reforzó los vuelos para las próximas 72 horas. En nuestro país, boom de entradas de camisetas celeste y blanca. Crónica también se hace eco de lo que le pasa al pobre Gravier. Falsificación para evadir, el marido de Valeria Massa procesado. El marido de Valeria Massa procesado. Lobistas buscan eco en la prensa afín. Esto tiene que ver con fondos buitres y Crónica le agrega fondos buitres insaciables. Lobistas que ayer llegaron a Buenos Aires y que se reunieron con los medios que fueron tan amigables a la hora de publicar la solicitada de estos buenos muchachos. Un reunión en el Hyatt, a cara descubierta. ¡Qué bárbaro! Neymar argentino, tapa de muy. Lo ves a Neymar en conferencia de prensa. Contra el pensamiento de casi todos sus compatriotas, el crack brasileño quiere que nuestra selección gane el Mundial. Messi se merece la copa, asegura el compañero de Leo y de Mascherano en el Barça. Declaraciones del Kun, apostá por Argentina. 5:57 en todo el país, la temperatura para capital y alrededores apenas superior a los 12 grados. Hoy la máxima llega a 17, visibilidad óptima, humedad del 85%. Viento del norte a 18 kilómetros en la hora. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el domingo? Mañana dicen lluvia a partir de la tarde. El domingo lluvia por la mañana, mejorando a partir del mediodía. La máxima del sábado 17, del domingo 19. Y sigue en ascenso el lunes con una máxima de 20 grados. Hoy nos separan 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo Pichuco. Y por supuesto su bandoneón es la banda de sonido de estas dos horas de radio. La Flor de la Canela, Goyeneche y Ángel Cárdenas. Y el Polaco en otro dúo memorable con Alba Verón haciendo coplas. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la mesa. Camines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la calera. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de lisura. Eso llevaba del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas el sueño, del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Tiras de la lisura, queda la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engarana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de lisura. El sexo llevaba del puente a la Alameda, menudo pieza lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Calle de la pena, puse mi cariño en venta, pero nadie lo quería, ay, porque ya tuvo otra dueña, pero nadie lo quería, ay, porque ya tuvo otra dueña. Yo no duermo de cansada, sino por estar contigo. Y cada vez que te sueño, es otra vida que vivo. Y cada vez que te sueño, ay, es otra vida que vivo. noche tiré mi vida a un pozo de muerte entente. Venía a cerrarme los ojos, venía a cerrarme los ojos. Ay, que se murieron por verte. Venía a cerrarme los ojos. Ay, que se murieron por verte. Mi vida no vale nada, y mucho menos mi muerte. Mi vida vale contigo, mi vida vale contigo. Ay, y mi muerte es no tenerte. Mi vida vale contigo, ay, y mi muerte es no tenerte. Mi vida vale contigo, ay, y mi muerte es no tenerte. Qué buen dúo, qué buen dúo. El polaco te llevaba de la mano, ¿eh? Si bien, bueno, son dos voces impresionantes, la de Cárdenas y la de Elba Verón. Me parece que dije Alba antes, no, se me habrá acusado quién. Pero es Elba Verón, por supuesto, la hermana de Raúl, la hermana de Rosita, aquella que se casó con Roberto Resquín, jugador de San Lorenzo, que después se fue a Colombia y ahí se rompió el dúo y comenzó la gran Elba Verón como solista. Pero qué interesante lo de Troilo como director de cantantes, porque realmente lo era. Yo siempre recomiendo, hay un disco, una recopilación que salió en el año 2003, 2004, que traía no solamente un montón de temas emblemáticos en un disco doble, sino que también habían recopilado un montón de pequeños fragmentos que eran inéditos y que tenían que ver con la voz del Gordo en distintos momentos de la grabación. Y hay uno muy particular con Nelly Vázquez, donde él le dice dónde hay que poner. Nelly Vázquez tenía una voz impresionante y el Gordo tenía una vocecita muy particular, pero sabía perfectamente a dónde había que ir, porque él entendía que la voz era casi un instrumento más de la orquesta. Y ese diálogo con Nelly Vázquez, creo que era sobre, me parece que era Vieja Pared, o El Patio de la Morocha, no recuerdo ahora, pero le daba la entonación justa, y había un diálogo donde Nelly decía, yo creía que era así, que era así. Es espectacular, porque ahí tenés a un director de cantantes como ningún otro, y además un tipo con un ojo para armar ese Dream Team a través del tiempo, con voces que han sido emblemáticas. Y después a todos ellos, tanto a sus cantantes como a los mejores solistas de la orquesta, soltarles la mano en el momento justo para que hagan su propia carrera, ¿no? Para que se multiplique el duende, la generosidad del Gordo, que yo siempre la rescato a través de una historia memorable de un Troilo con fiebre, engripadísimo, y que Zita no lo quiere dejar que el hombre vaya a cumplir con sus obligaciones de los bailes domingueros, década del 60 ya, y el Gordo le dijo, no me acuerdo si eran 4 o 5 hijos los que tenía Tito Reyes, no podés ir, tenés 39 de fiebre, y Tito Reyes tiene 5 hijos, Zita. Como diciéndole, si yo no voy, no morfan. Nació un día como hoy, hace 100 años, y lo estamos recordando en estas 2 horas de radio, utilizando toda la historia de su orquesta como banda de sonido. Thank you.

Cada 4 años pasa algo. La vida es pura pasión. Hay que llenar tu copa de amor. Para vivir hay que luchar. Algo pasa. Cada 4 años. Cada 4 años pasa algo. Para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella. 750. El título principal del cronista dice: esta mañana el gobierno aceptó aislar a Vudú en el Senado a cambio de ley para proteger las reservas. Por expectativa de acuerdo con fondos buitre, subieron los bonos más del 7%. Y según la UBIA, la actividad industrial se derrumbó más del 5% durante el mes de mayo. Viajar a Río para alentar a Messi costará unos $12,000. Dice el cronista, no agrega nada abajo de aquello que gritaba hace un par de años. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo es esto? Si las libertades individuales están destrozadas por el cepo al dólar. Resulta que ahora se pueden ir 100.000 personas entre semana a gastar 12 lucas verdes y ya está. Se levantaron las barreras, ahora somos libres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O antes me mentías o ahora? Ámbito financiero, clave, mediador hoy tras recibir a buitres con enviados de Buenos Aires. Circula nueva fórmula en la negociación por la deuda. Los muchachos parece que ahora quieren cobrar como sea, bonos o como pinte, después del mes de diciembre, cuando caiga la cláusula Rufo. Ahora, hagamos un raconto de lo que decía el fallo de Griesa. Pago en efectivo y ya. Algo cambió, muchachos. Algo cambió. Se han sentado a negociar. Y ahora no les interesa lo que diga el fallo de Griesa. Se han sentado a negociar. Y estos chicos no negocian. Lectura recomendada, página 12, en la 6. Más bancos quieren pagar y no pueden. El Morgan quiere girar los yenes a los bonistas bajo legislación Tokio, pero el juez Griesa avanzó también sobre esa jurisdicción. Euroclear también solicitó aclaraciones sobre esa orden judicial que afecta a los pagos en euros. Llueven los pedidos a Griesa para que deje sin efecto el bloqueo del dinero de los bonistas del canje. A esta altura del partido, cada vez es más grande la importancia política de esa pieza que movió la Argentina en un tablero tan, pero tan complicado. El próximo sábado, mañana es el próximo sábado, a las 23, tenemos Funes el Memorioso, capítulo 1 de un recuerdo que nos va a llevar en el pasado hasta 30 años. La Argentina votó en 1984 por la paz. El tema es el Beagle. Y en estos dos capítulos dividimos la historia en esas dos caras de una misma moneda. La posibilidad de la guerra con Chile en 1978 y todo lo que se dijo en 1984. Campaña electoral, plebiscito, el rol del oficialismo, el rol de la oposición. Mañana capítulo 1, lo vas a escuchar completo a partir de las 23. Ahora, un adelanto. El 6 de agosto murió en Roma el Papa Paulo VI, con quien el canciller Cubillos esperaba encontrarse para pedirle una gestión que aliviara la tensión creada con Argentina. La elección del nuevo Papa, Juan Pablo I, significó nuevos esfuerzos del ministro chileno. Y en la propia Capilla Sixtina, Cubillos, que presidió la delegación nacional a la entronización, conversó con el presidente argentino Jorge Videla. Bajo los frescos de Miguel Ángel conversé con el presidente Videla por más de una hora, notando en él una buena intención, pero claramente una incapacidad de mandar que después se hizo evidente. Cubillos esperaba reunirse pronto con Juan Pablo I, pero el Papa repentinamente murió y solo el 16 de octubre pudo ser elegido el polaco Karol Wojtyla. El 30 de octubre, Cubillos se reúne finalmente con Juan Pablo II, quien, informado ya por representantes de las iglesias chilenas y argentina, estaba enterado del curso de colisión que parecían tener las relaciones entre ambos países predominantemente católicos del sur de América. En dos oportunidades, Videla había amenazado con renunciar a fines del 78. Y el 14 de diciembre de ese mismo año, la Junta Militar determinó que el operativo Soberanía se pondría en marcha el 20 de diciembre. Al día siguiente, el general, después de perder todas las batallas con la Armada y la Fuerza Aérea, dialogó en Olivos con Pío Laghi para comunicarle que no podía detener la guerra y que necesitaba con suma urgencia la aparición de la Iglesia en el conflicto. Juan Pablo II había llegado al Vaticano a mediados de octubre y casi todos sus consejeros le pidieron que no se meta en esta historia. Nadie podía asegurar cuál sería su futuro después de todo esto. La tarde del 19 de diciembre, cuando Chile advirtió que naves argentinas se acercaban al canal de Beagle, se preparó para resistir. El comienzo de la guerra era inminente. Pero luego se confirmó que la Armada Argentina solo estaba buscando refugio a raíz de un temporal. Por ahora, la guerra podía esperar. A las 18:30 del 22 de diciembre del 78, llegó desde Buenos Aires la orden final: no atacar. Deseo enviar a cada compatriota, sin distinción alguna, mi afectuoso saludo y el deseo de que el nuevo año que se inicia sea portador para ustedes y para todo Chile de paz y bienestar. En estas horas finales del año se sienten tan profundamente los lazos de cariño que nos unen a nuestros seres queridos. Hago un llamado a todos nuestros connacionales para que en 1979 consolide la unión de todos los hijos de esta tierra y de aquellos que la han escogido como su nueva patria, pues aquí encontraron seguridad del verdadero respeto a la persona humana que en tantas otras partes del mundo se ignoran. Graves dificultades hemos debido encarar en nuestras relaciones con la República Argentina. Como consecuencia de la determinación de conservar intactas la dignidad y soberanía nacionales dentro del más estricto apego a las normas de derecho. Reiteramos una vez más nuestra tradicional vocación de paz y nuestra voluntad de que las diferencias que hoy nos separan sean resueltas por medios congruentes con el honor y la cultura de nuestra República. Sin embargo, del mismo modo puedo asegurar que todos los chilenos, unidos como un solo hombre, sabremos hacer respetar nuestros legítimos derechos, sin dejarnos amedrentar por ninguna actitud intimidatoria, cualquiera sea su origen o forma que reviste. Esta posición invariable se aplicará y se aplica a toda hostilidad en contra de Chile. Si nunca en el pasado claudicamos ante presiones o amenazas de ninguna especie, tampoco lo haremos ahora ni en el futuro, con la serenidad que nace de la razón y de la justicia. Juan Pablo II envió una misión de paz. En Montevideo se reunieron el cardenal Antonio Samoré y los cancilleres Hernán Cubillos y Washington Pastor. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. Se llegó a un pacto por el que ambas naciones se comprometieron a no emplear la fuerza y a pedir la mediación del Santo Padre. El Papa aceptó oficialmente la mediación el 24 de enero de 1979. Y designó como su representante a Samoré. En diciembre del 80, la Santa Sede presentó una propuesta que fue aprobada por Chile y rechazada por Argentina. Bill parte 1, a un paso de la guerra. Lo vas a escuchar mañana completo a partir de las 23. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. El servicio meteorológico. Es el servicio meteorológico bueno o malo. Malo. Si el servicio meteorológico se equivoca, meteoro choca. Más o menos. Si no le creo al servicio meteorológico, no soy un abonado al servicio. No hay salida. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Hoy la Presidencia de la Nación sacó una solicitada en los diarios porteños donde contesta a la solicitada que ayer la Fuerza de Tarea de los Fondos Buitres publicaron también en los diarios metropolitanos. ¿Se acuerdan que había tres puntos donde los buitres supuestamente contaban su verdad, rebatiendo lo que planteaba la Argentina en los foros internacionales y ante el juez Griesa? Bueno, estas tres mentiras son contestadas por Presidencia de la Nación. Primera mentira de los fondos buitres: la Argentina se niega a negociar y elige el default. Dice la solicitada: Argentina ha dado sobrada evidencia de su capacidad de negociación. La crisis de 2001 dejó a Argentina con el default más grande de la historia. El proceso de renegociación iniciado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner consiguió la adhesión voluntaria del 92,4%, 92,4% de los acreedores. Además, Argentina pagó más de 190 mil millones de dólares, 190 mil millones de dólares entre capital e intereses desde el año 2003 a la fecha, sin por eso amenazar el proceso de crecimiento con inclusión social iniciado en 2003. Recientemente, el país negoció un novedoso mecanismo de pago con los acreedores reunidos en el Club de París que permitirá potenciar la inversión de los países miembros en Argentina con un esquema que contempla la sustentabilidad económica y financiera del acuerdo. Argentina también negoció y llegó a acuerdos para pagar los litigios con sentencia firme en el CIABI. Y además llegó a un acuerdo amistoso con la empresa Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, consiguiendo una quita del 50% respecto al reclamo presentado en el CIADI y el pago a más de 10 años. Primera mentira de los buitres: la Argentina se niega a negociar y elige el default. Como vemos, negocia y paga. Segunda mentira de los buitres: la Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa. La cifra de 15 mil millones de dólares no tiene sustento. Contesta hoy el gobierno de la Nación: el fallo de Griesa obliga a pagar 1.500 millones de dólares a los fondos buitres en el mismo momento en que se pague a los tenedores del canje los vencimientos de intereses. Los propios buitres admiten que el fallo de Griesa implica obligaciones adicionales para la República Argentina por un mínimo de 7.500 millones de dólares, es decir, un 25% del saldo de reservas de nuestro país. Es evidente que un golpe de esa magnitud implica desproporcionado perjuicio para la Argentina. De hecho, bastaría con que solo el 80% de los bonistas consiga el mismo trato que los buitres para que esa suma se transforme en 15 mil millones de dólares. Además, si el 92,4% de los bonistas que entraron al canje reclamaran lo mismo en el marco de la llamada cláusula Rufo, Argentina podría afrontar juicios por valores de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Tercera mentira de los fondos buitres. Los buitres están dispuestos a otorgarle mayor tiempo a la República. A confesión de partes, relevo de pruebas, dice el gobierno nacional en la solicitada del día de hoy. Los buitres han dicho ante Griesa que si Argentina quiere hablar sobre un acuerdo, saben dónde encontrarnos. No solo tienen hasta el 30 de junio, su señoría, tienen un periodo de 30 días de gracia luego del 30 de junio. No tienen que pagar los bonos del canje hasta el 30 de julio. Es decir, que un fallo que puede implicar juicios por más de 15.000 millones de dólares debe negociarse en 40 días bajo la amenaza de poner al país en default. Firma Presidencia de la Nación Argentina. Respuesta a la solicitada que en el día de ayer publicaron los fondos buitre. Si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido, 12.4 es la temperatura cuando pasaron 30 minutos de las 6 de la mañana. Para hoy la máxima, 17. Paraguas cuando, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Hoy nos separan exactamente 100 años del nacimiento del Gordo Troilo. El último farol. La voz de Tito Reyes, canción desesperada, Alberto Marino. Lo vi lucero y lo pensé crecido, fue la llama feliz que nos amaba. Se dio en la calle un paredón de olvido, se dio en la noche un corazón que ochaba. Soñaba ayer la espera del silbido, y ayer no más pintaba de arrebol. Con el grito total del alarido, la soledad del último farol. Dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina, y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad, que no dejó sin sol, que nos tapó la estrella de luz. Me dijo adiós, adiós así sonido. Tu corazón de luna y caracol, por la calle sin fin que va al olvido, se fue llorando el último farol. Farol, dolió tu llama fraternal, igual a la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina, y a la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad, que no dejó sin sol, que no está por estrella el último farol. Thank you. enloquecida del turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de ignorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y su traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si al amar se mataba mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Hace creer otros destinos, ¿quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. La tapa del diario La Prensa, por supuesto, se hace un festín con el tema Vudú, Vudú en Baja. Siempre te recordamos que se trata del diario propiedad de don Aldrey Iglesias, el magnate de Mar del Plata, que tiene una interna feroz con Amado Vudú, una interna de Pago Chico. Zamora presidió la sesión del Senado que dio media sanción a una ley antibuitre. El vice debió quedarse en su despacho por la presión opositora y de un sector del kirchnerismo. El cronista, que ya te habíamos señalado que justamente este tema también era el principal dato de primera plana, señala que la media exención de la ley que blinda activos de bancos centrales extranjeros se transformó en un objetivo geopolítico de urgencia para el gobierno. No para la Argentina, ¿no? El cronista, para el gobierno. ¡Qué bárbaro! Al punto que la Casa Rosada accedió a que la sesión del Senado no fuera presidida por Amado Vudú, sino por el radical Gerardo Zamora. ¿Cuál es el rol de la oposición en esta historia? Porque a partir de la llegada de la fuerza de tarea de los buitres, yo no escuché ningún comunicado, ninguna voz oficial, nadie gritó. Es más, el radicalismo no es que sacó un comunicado, pero sí puso en pantalla y ante todos los micrófonos a un par de sus principales espadas, simplemente para decir, no fuimos porque no estuvimos invitados. Si los hubieran invitado, ¿hubieran estado en la mesa? Parece que sí. Y ayer, en lugar de colocar como prioridad la cuestión de Estado, que significa blindar a la Argentina, por fin, después de tanto neoliberalismo, pusieron como gran eje de la discusión que no esté Vudú. Y después hablaron de lo que había que hablar. Todos estos medios, en lugar de darle un tratamiento equitativo, primero al caso Vudú en el Congreso ayer, y después llevar la cuestión de Vudú a tribunales, tendrían que haber hablado también de las durísimas críticas al juez Lijo de Vudú en su apelación al procesamiento. Página 10 de Tiempo Argentino. Vudú cuestionó los principales puntos sobre los que giró su procesamiento. El testimonio de los Chicone, usado en su contra y obtenido de manera ilegítima. La reestructuración de la deuda de Formosa, en la que intervino The All Found, pero cuya causa está en otro juzgado, y a criterio del vice no hay prueba de irregularidad alguna. las reuniones sobre las que se dijo que participó y no lo hizo, la falta de testimonios que avalen la forma en que se imprimieron las boletas del Frente para la Victoria a través de Chicona y la transparencia del proceso por el cual se suspendió la licitación para reequipar la Casa de la Moneda. Historias de distinta vara, hoy todos empachándose con vudú en baja, como titula hoy la prensa, y casi ninguno de ellos hablando de los 4 o 5 puntos de la apelación de su procesamiento, con términos muy duros para el juez Lijo. Un mensaje claro es la mejor forma de ayudar. Habla con tu hijo sobre las adicciones. Nadie lo conoce mejor que vos. Habla sin miedos. Escucha sin prejuicios. Sedronar está donde vos estás. Línea 141. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Sedronar. Presidencia de la Nación. Canciones de cancha. La canción original y la versión canchera. Tema: Bad Moon Rising. Intérprete: Creedence. Versión de cancha. Vengo del barrio de Boedo, barrio de murga y carnaval. Versiones cancheras en 750. En las redes sociales la gente de San Lorenzo está agradecida al pueblo futbolero argentino por haber tomado esta iniciativa de haber reconstruido aquella vieja canción de Creedence y transformarla como envase del nuevo grito de guerra de la tribuna argentina. En las redes sociales está circulando también un llamado a la solidaridad. Es muy interesante. Mirá, dice lo siguiente: a los que ya salieron a comprar camisetas de Alemania o alentaron a Holanda, a los que prefieren que el próximo domingo haya un velorio colectivo, a los que ilusos gustaron creer que la selección dependía de Máximo K, a los que opinaban que Isabela era un títere, Messi un desalmado y Chiquito un arquero de la B, a los que les encanta que les muestren los disturbios en Río, a los amargos, a los Contreras, a los gorilas todoterreno, a los que les hace agua la boca cuando se pide investigar justito ahora a Fútbol para Todos, a los escépticos, a los cipayos de alma, a los medios periodísticos que desearon fervientemente que fuera Argentina quien perdiera 7-1. A todos ellos va mi pedido de que por estas horas mantengan al menos un respetuoso silencio. Mientras tanto, nosotros todos seamos felices. Lo demás no importa nada. Ni siquiera el resultado del domingo en el Maracaná. Un llamado a la solidaridad que anda dando vueltas por todas las redes sociales y que está graficado con aquel pedido de silencio de la enfermera que desde tiempos inmemoriales está en las paredes de todos los hospitales. Que por lo menos por un ratito los muchachos hagan silencio. En la 18 de página 12, el robo de niños en el pasado chileno. El sacerdote Gerardo Janon Rivera reconoció 4 casos de sustracción de menores en la década del 70. El religioso imputado participó en varios casos de adopciones durante la dictadura, según declaró a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación. El trabajo periodístico que se hizo y que fue el paso previo a la investigación judicial cuenta la historia de madres adolescentes cuyos hijos fueron dados por muertos. Gerardo Joanon Rivera reconoció 4 casos de sustracción de menores en los 70. Nosotros ya a esta altura hemos perdido un poco la fe en que aparezcan arrepentidos, pero Le seguimos prendiendo una vela, Francisco, para que abra los archivos, ¿eh? Me quedó algo de la etapa de la Nación, porque es uno de los elementos claves de política exterior que aparece muy chiquitito en el resto de los matutinos. Y la Nación, por esto de darle a la información internacional un lugar privilegiado, siempre la vas a encontrar en páginas 2 y 3, como si fuera lo más importante de su agenda, hoy lo grita en tapa. Alemania y Estados Unidos en un pico máximo de tensión. La canciller alemana Angela Merkel tomó ayer la medida más drástica en varias décadas contra Estados Unidos, su gran aliado del otro lado del Atlántico, y ordenó la expulsión del jefe de los servicios de inteligencia en Berlín, una decisión que dejó a las dos potencias amigas en un limbo de máxima tensión. Alemania y Estados Unidos en un pico de máxima tensión, según reza La Nación en la tapa de hoy. A 100 años del nacimiento del gordo Troilo, Garras, la voz de Alberto Marino, toda mi vida, Francisco Fiorentino. La vida se me va y no me lloras. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después tu olvido, nada más. No pude más ni en mi afán por llegar. Era un duende rabundo y me perdí sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Seis horas 50 minutos en toda la República Argentina, 12.4 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. El servicio meteorológico está proponiendo para hoy una máxima de 17 grados y lluvias para mañana por la tarde y toda la mañana del domingo. La máxima del sábado 17, el domingo 19 y sigue en aumento el lunes con 20 grados. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 52 minutos. Humedad 86%, temperatura 12 grados, 4 décimas. La delegación argentina vuelve a reunirse con el mediador de Grieza. Finalmente, la comitiva no estará presidida por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Al encuentro con Daniel Pollack asistirán el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario del Área Legal y Técnica, Federico Tea. En tanto, dos lobistas de American Task Force llegaron a Argentina en representación de los fondos buitre, además de publicar una solicitada en los diarios nacionales con críticas al país. Pidieron una negociación seria al gobierno, como la del Club de París y Repsol, en las que se pagó parte con bonos, y aseguraron que buscarían activos argentinos en el exterior si no se acuerda antes del 30 de julio. Por su parte, militantes kirchneristas marcharon en las puertas del Palacio Duhau en repudio a la llegada de Robert Shapiro y Nancy Söderberg. Vudú no concurrió al Senado y presidió Gerardo Zamora. Finalmente, el vicepresidente y titular del cuerpo se ausentó del debate del que la oposición había amenazado con retirarse. En el recinto se aprobó por unanimidad el proyecto para dar inmunidad a bancos centrales extranjeros en busca de evitar eventuales embargos. La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados y, dado que cuenta con el apoyo del oficialismo y la mayor parte de la oposición, podría convertirse en ley la semana próxima. Cristina Fernández descartó viajar a Brasil para ver la final ante Alemania. La presidenta le envió una carta a su par, Dilma Rousseff, quien la había invitado a presenciar el encuentro. La jefa de Estado, recordemos, se está recuperando de un cuadro de faringolaringitis. El sábado recibirá al presidente ruso Vladimir Putin y el lunes viajará a Río Gallegos para celebrar el primer cumpleaños de su nieto. Autopartistas cortan la colectora de la Panamericana. Empleados de LEAR bloquean el tránsito en el kilómetro 31 mano al norte en reclamo del ingreso de delegados gremiales a la planta. Los manifestantes amenazan con interrumpir la circulación en la traza principal. La policía bonaerense y la gendarmería montaron un operativo. Trabajadores de Enfer y Tatsa marcharán al Ministerio de Transporte. Es en reclamo por la estatización de las plantas. La movilización será a las 11 desde Avenida de Mayo y Perú. Dilma Ripoll, del MST Nueva Izquierda, adelantó que acompañará la protesta y señaló que es necesario que el país comience a producir sus propios trenes. Brasil 2014. Argentina viajará a Río de Janeiro. El conjunto de Isabela partirá esta noche para instalarse en la ciudad, donde el domingo a las 16 se enfrentará a Alemania por la final de la Copa del Mundo. Mañana, Holanda y Brasil irán por el tercer puesto a partir de las 17. Ayer, Ángel Di María, quien se perdió el partido con Holanda por una lesión, formó parte del entrenamiento. Por su parte, el Kun Agüero aseguró en conferencia de prensa que nos toca como rival un gran equipo y hay errores que no deben volver a cometer. En tanto, Maxi Rodríguez afirmó que la selección saldrá a ganar porque es el sueño de todos, pero tomará precauciones. Humedad 86%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Suele decirse, en términos judiciales, a confesión de parte, relevo de pruebas. Suele decirse, en términos psicológicos, proyección. El himno en tiempos del Mundial, dice La Nación en su segundo editorial del día de hoy. Y allí, el diario señala lo siguiente: por aquello de la confesión de partes, relevo de pruebas, o por la proyección de la que hablan los psicólogos. Da la impresión de que con los años, alejados del ámbito escolar y de la obligación de recordar de memoria la letra de uno de nuestros más bellos símbolos patrios, el himno nacional, los argentinos adultos nos sentimos hasta avergonzados de cantar la auténtica versión en voz alta. Mira, serás vos el que sienta vergüenza, sos vos el que le abre las puertas a la solicitada de los fondos buitre, a confesión de parte, relevo de pruebas, o proyección, como suelen decir los psicólogos. A 100 años con el nacimiento de Pichuco, será la Orquesta del Gordo el puente con la patria transpirada. Malena, la versión de Fiorentino, y Frente al Mar, con Rufino. Todas las puertas están cerradas y las toman